te escondes con el sol. Llegó la noche y tu amor se desvaneció. Mami, sé que vienes del infierno. La muerte me persigue, dime cuándo vamos a vernos. Baby, tú eres para mí y yo para ti. Ya lo descubrí. Llegué a la ciudad esperando ese mensaje. No debo tener wifi porque no hay señal de ti. Mami, me volví fan de ti. Si me ves, se le cambia el rostro. Nunca tuvo un loco así. Si te gusta como él dijiste, te desviste now. Yo no bailo, pero tengo un flow crazy now. Mami, te gusta mi look, ven, look at me now. Si escucha mi tema, look, el hook de mi sound. Baby, baby, come back, me siento jack. Tu mundo es extraño, llévame a que lo conozca. Sé que te mueres de ganas, solo deja que te lo haga una vez más. Aún recuerdo cuando te vi. No lo niego, me sorprendí. Estaba tan divina que me derretí. Me acerqué pa' decir qué tal si bailas pa' mí. Baby, tengo pa' gastar. Dime qué quieres comprar. Ey, que te llevo pa' Chanel o Fendi. Ese booty, mami, está tremendi. Mami, solo quiero verte daily. Tú eres mi Priscila, yo tu Presley. Mami, sé que vienes del infierno. La muerte me persigue, dime cuándo vamos a verlo. Baby, tú eres para mí y yo para ti.